La Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. La juventud es una etapa en nuestras vidas, la cual precede inmediatamente a la edad adulta y ocurre después de la infancia. Comprende desde los 17 hasta los 20 años de edad. El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud, fecha proclamada el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La juventud es sinónimo de energía y vigor. Presenta cambios de personalidad a nivel psicológico, social, conductual, cultural y espiritual. En Venezuela, el Día de la Juventud se celebra el 12 de febrero en conmemoración a la Batalla de la Victoria, gesta heroica llevada a cabo en 1814 por José Félix Rivas. Con valentía y pundonor nos deja como legado su célebre frase: "No podemos optar entre vencer y morir, necesario es vencer". Informó para ustedes Hilary Delgado, reportera de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos en San Cristóbal, Estado Táchira. Un mensaje de Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira.